y me abrazas, o te olvidas de todo el amor que había en mí. Gisela, con amor, las traicioneras. No te quiero escuchar diciendo adiós, porque no te callas y me abrazas. ¿Qué te parece, Oso Luis Domínguez? Esto es para ti. La traicionera.